hizo salto cumbiero, levanta la mano si hizo salto cumbiero. Los pibes, las pibas, todos en pedo. Los pibes, las pibas, todos en pedo. Ayer nomás se fue mi novia de mi casa. Ayer nomás ella me vino a buscar. Pero la guacha de mi vieja no la aguanta. No le dio bola, no la dejó ni pasar. Salí, le dije a mi negra, vení conmigo. Vamos a verlo al Chupa, que es un gran amigo. Él tiene un rancho en el medio de la villa. Chupa seguro que no va a dejar pasar. Pa' que